Estamos ya en las 10 y 48, nos vamos a ir directamente hasta Polvaredas porque están por festejar el centésimo aniversario de Polvaredas y allí vamos a charlar con Alicia Tancredi, que es presidenta de la biblioteca, es integrante también de la comisión de los festejos, ¿no? Bueno, seguramente va a estar corrigiendo. Alicia, buen día. Hola, buenos días, Carlos. No, está muy bien, así es, soy presidente de la biblioteca y también estoy integrando la comisión de festejos, o sea, el grupo de trabajo de festejos del centenario. Ahí está, el grupo de trabajo. Bueno, Alicia, ¿cómo arrancó esto? ¿Cuándo empezaron a organizar todo esto? Mira, Carlitos, nosotros estamos reuniéndonos desde el mes de octubre, noviembre, comenzamos a juntarnos entre las 8 instituciones de Polvaredas. Están las 3 instituciones educativas, el jardín, la primaria y la secundaria, el centro de jubilados, el club, la sala, la biblioteca y la gente de la capilla. Son las 8 instituciones que contamos en Polvaredas y comenzamos a pensar en octubre o noviembre para marzo. Claro. Bueno, organizamos el corso, que nos fue muy bien, y ahora ya estamos a las puertas de los festejos del centenario. Gustó mucho el corso, entre paréntesis, digo, gustó muchísimo, sí, el corso. Toda la zona, gente que comentó de cosas del corso. Bueno, sí, y estuvo muy lindo, fue muy mucho lindo trabajo, pero mucho bueno, trabajo, sí, de pulir cositas que no nos habían salido tan bien el año pasado para mejorarlas este año. Y bueno, el año que viene, Dios mediante, si los volvemos a hacer, puliremos algunas otras cositas que a nuestro entender no salieron tan bien, pero bueno, eso con el tiempo se va arreglando. Bueno, ¿y exactamente qué festejamos? ¿Qué pasó hace 100 años? Hace 100 años, un 17 de marzo, pasó por primera vez en el año 1912 el tren, el ferrocarril. Entonces, con el paso del ferrocarril, se da como fecha fundacional de Polvaredas. En realidad las tierras eran de la familia del Carril, después las adquirió la familia Storti, y Storti las dona y las lotea, y así se va formando el pueblo. Sí, alrededor de la estación, viste que los pueblos, claro, nacen en su mayoría alrededor de la estación. Sí, claro, hasta Saladillo, así prácticamente. Exactamente. Alicia, ¿y por qué el nombre de Polvaredas? El nombre de Polvaredas se debe a la estancia de Polvaredas Grandes, que aún existe, y a la laguna que se llamaba Polvaredas. Dicen que era zona de indiada y que se veía a través de un médano cuando levantaban Polvareda, por eso viene el nombre de la estancia y de la laguna. Detrás de la estancia de Polvaredas hay una laguna que tiene ese nombre. Ahí está, buenísimo. Bueno, y eso está cumpliendo, toda esa historia está cumpliendo 100 años y arrancan el viernes, ¿verdad? Viernes 16. Sí, mira, casualmente ayer nos reíamos porque dijimos, ¿por qué no hicimos un solo día de festejo? Que se nos ocurrió hacer 3 días. Pero viste, uno se le ocurrió una cosa, al otro se le ocurrió la otra, y bueno, acá estamos. Con 3 días de festejos comenzamos el viernes 16, más o menos a las 9 de la noche en la plaza, y la llamamos la noche de las 100 velas. Bueno, van a haber cantantes locales nomás, van a ser la gente que siempre nos acompañó en alguno u otro evento, que van a venir a cantarle una serenata al pueblo. Claro. Aquel que sabe recitar, o el que escribió una poesía, el que canta tango, el que canta folclore, bueno, están invitados. Vienen y tienen el espacio. Y a las 12 de la noche encendemos esas 100 velas que ya están preparadas con que se van a poner en la plaza, y le cantamos el cumpleaños al pueblo, y ahí, bueno, ya tiene 100 años, porque estamos al 17 de marzo, y bueno, vamos a pachanguear un ratito seguramente, porque nos encanta el bailongo ahí en Polvaredas, claro, y bueno, claro, y ahí queda. Queremos que la gente se lleve su silla, su equipo de mate, su algo para compartir, y bueno, y compartir ese momento que va a ser muy grato, porque es cantar serenata a nuestro pueblo. Claro, exactamente. Bueno, y cuando vengan todos los polvaderenses que están retirados por allí, que están desperdigados por el mundo y por la Argentina, la verdad que va a ser un montonazo de gente también. Va a ser un montonazo. Eso esperamos, que bueno, por ahí el viernes, como son 3 días de festejo, en realidad nosotros, la gente de Polvaredas, de que están afuera, creemos que va a venir el 17, sábado 17, claro. Y el domingo 18. Claro. Porque el sábado 17 a las 5 de la tarde comenzamos con una misa en acción de gracias en nuestra capilla, en la capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Después seguramente va a haber descubrimientos de placa ahí en la plaza, y después nos trasladamos al club. En el club ya estamos preparando una exposición de fotos, de historias de familia, de algunos objetos muy antiguos que la gente tiene. Después se van a hacer, va a haber los discursos, una oración ecuménica, porque tenemos no solo el culto católico en Polvareda, sino otros cultos también. Uh-huh. Así que van a venir seguramente los responsables de cada culto a hacer su oración en acción de gracias. Después vienen, bueno, los discursos, que va a hacer un discurso una poblada de Polvaredas. Seguramente va a hablar el delegado municipal y el señor Carlos Antonio Gorosito, nuestro intendente. Uh-huh. Después vienen reconocimientos, se hacen reconocimientos a las personas que cumplen años el 17 de marzo, tenemos algunas. Uh-huh. Reconocimientos a la gente mayor, tenemos varias personas que tienen más de 90 años y tenemos la particularidad que la mayoría están en Polvaredas, solamente dos o tres o cuatro personas se han tenido que ir por razones de Saladillo, pero el resto vive en Polvaredas. Y después los reconocimientos a personas importantes en 100 años, algunos están vivos, otros han fallecido, o sea que ese reconocimiento lo va a recibir la familia, porque Polvaredas en 100 años ha tenido personajes importantes. Claro. Obviamente entre claro. ellos está Pirincho Sicaresco, claro. con claro. la historia de Polvaredas. Por supuesto. Y después va a haber, vamos a hacer el brindis, con compartir un pedacito de torta, va a haber fuegos artificiales, y espectáculo también, artístico, vamos a tener algunos cantores, algo como para entretener un ratito más a la gente. Ahí sí vamos a tener servicio de cantín y parrilla, porque bueno, capaz que se nos hace un poquito tarde, entonces como para brindarle algo a la gente. Uh-huh. Y ya el domingo, como dijéramos en el campo, metemos toda la carne en el asador. Claro, arrancan tempranito el domingo. Arrancamos tempranito, 9:30 de la mañana arrancamos con el desfile. Sí. Bueno, primero se va a cantar el himno nacional, seguramente el señor intendente va a hacer algunas palabras, como acostumbra, antes de iniciar el desfile, y después se inicia el desfile de las instituciones educativas de la escuela, de ahí de Polvaredas y de la zona que quiera acompañarnos, las instituciones de Polvaredas. Hay instituciones vecinas como los bomberos y el destacamento policial de Del Carril invitados, porque siempre nos acompañan y colaboran cuando nosotros los necesitamos. Después está el desfile de herramientas, desfile de autos antiguos que generosamente vienen a mostrarse a Polvaredas en un desfile. Creo que vienen también agrupación ciclista. Y tenemos una cosechadora de última generación que también la vamos a mostrar. Uh-huh. Y después estamos orgullosos porque vamos a hacer después de mucho tiempo un desfile criollo. Claro. Seguramente te están escuchando, sé que tu audiencia es muy vasta, así que invitamos a todos los centros tradicionalistas de Saladillo y de la zona, a los gauchos peregrinos, a las agrupaciones, a toda aquella persona que tenga lindo sulky, y aunque no sea lindo y quiera mostrarlo, también lo puede mostrar, que se acerque a Polvaredas, se le va a dar la comida a todas las personas que a todos los gauchos que desfilen se les va a dar la comida, como se acostumbran en todos los desfiles. Y bueno, y después tenemos un almuerzo criollo, o sea que los denominamos así porque la gente va a ver mesas a la sombra y bueno, se va a comprar su comida y la va a compartir ahí. Y después a las tipo 3 de la tarde un grupo de vecinos, tenemos el Pericón, sí. Después baila el grupo de Hernán Calcaterra. Y cierra la actuación de los Saloncitos. Bueno, para nosotros es un orgullo tener un conjunto de tan envergadura, ¿no? Seguro. Todo esto es entrada libre y gratuita, o sea que nada, tráiganse la silla, la empanada, cita el equipo de mate, lo que quieran. Y los cubiertos. Bueno, no, pero como es un almuerzo campero, viste, como decimos nosotros, cuchillo y ariente, nomás puede ser también. Claro, exactamente, el pancito y el cuchillo, ¿no? Exacto. Ahora, como para bajar la comida después el Pericón Nacional. El Perico Nacional, que se nos va a poner medio dificultoso porque uno va a estar medio completito ya, ¿viste? Claro, sobre... Pero bueno, como es la gente de trabajo, gente de Polvareda, y la verdad que es un orgullo porque hay variedad de edades, claro. Toda gente de Polvareda, porque bueno, un poquito era eso lo que queríamos, que movilizar, y como 15 parejas bailando. Ajá, así que, apa. Bueno, nada, tenemos muchas ganas. La verdad que hace mucho que estamos trabajando para este centenario. Solo pedimos que nos acompañe el tiempo. Claro. Que creo que, bueno, dan un poquito de buen tiempo hasta el domingo, por lo menos. Sí. Y eso va a ser lo que... Hay mucha gente que donó, mucha gente que trabaja, mucha gente del pueblo que te dice, si me precisas, está conmigo. O sea que eso nos pone muy contentos, y a la vez la gente sabe que este grupo de trabajo, mucho tiempo que viene preparando la fiesta del centenario. Seguro. Faltan 2 días, 13 horas, 0 minutos y 11 segundos a partir de este momento. Esa es la cuenta regresiva que está en la página de Polvareda. Exactamente, allí la estoy viendo. Esa página de Polvareda la hizo Guillermo Smith, y un año para un aniversario le hicimos un reconocimiento, porque a través de Guille... la gente que no está en Polvaredas se entera de las cosas que pasan. Tenemos 3 hijos de Polvaredas, que es Ana Capel, que está en España, Martín Paladino, que está en México, y Susanita Caballero, que está en Estados Unidos, que a través de la página de Polvaredas van viendo qué es lo que pasa en su pueblo, y a nosotros eso nos llena de orgullo. En Facebook también está la página que dice Centenario de Polvaredas, y ahí la gente vuelca fotos desde, mira, si entras, está desde el primer auto que hubo en Polvaredas hasta la máquina cosechadora, la primera máquina cosechadora Case que tuvo la familia Storti. Y la historia está, aunque parezca mentira, en internet. Y vos decís, qué bueno que haya gente que hicieron estas páginas y que el resto pueda verlo. Sí, ahí está, es facebook.com/centenario-polvaredas, lo estoy viendo, realmente fotos blanco y negro, obviamente, de aquella época, con grupos de chicos de la escuela, allí está. Hay equipos de fútbol, hay fiestas en el club, hay fiestas de 15, hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas que la verdad que uno las descubre a través de eso, y como uno en Polvareda, vos que estás en Saladillo, hay gente en muchos lados, Julio César Lucentini, que está en el Calafate, también se entera lo que está pasando. Entonces tenemos esas cositas que vos decís, internet nos permite llegar al país y al mundo un poquito. Y bueno, nos siente muy orgulloso eso. Sí, ahí está, las fotos son increíbles. Sí. Aparte es increíble la calidad y cómo están conservadas estas fotos. Sí, esa página la hizo, la página de Facebook la hizo un chico que hace poquito adoptó Polvaredas como su lugar, y bueno, vino medio como saliendo de la urbe de Buenos Aires, allá de Monte Grande, y lo casamos nosotros, y ahora nos hizo la página y la actualiza y está... que no sé por qué el logo que dice Polvareda 100 años, mío, tuyo, nuestro. Ajá, sí. La gente, una vez que adopta Polvaredas, no se quiere ir, o claro. Aquel que se fue vuelve. Y eso es muy lindo para un pueblo, porque bueno, eso hace que se sigan conservando sus tradiciones, que se sigan conservando su historia. Y bueno, eso hace... Y vos sabés que Polvaredas, yo el otro día comentaba con Aldo Catulo, dentro de todos los gobiernos, que desde que se festejan los aniversarios, es el primer centenario claro, que se festeja, porque claro. Del Carril comenzó con el 120 y pico, Cazón comenzó también con el 114, y nosotros arrancamos con el 96-97, entonces ahora falta Toledo, porque Toledo también cumple su centenario en esta época. Ajá. Pero bueno, no sé qué tendrán pensado hacer, pero nosotros la verdad que estamos muy ilusionados con esta fiesta, estamos esperando que la gente venga, el resto ya lo tenemos preparado. Exactamente, bueno, seguramente allí va a estar, la convocatoria está abierta, va a ser multitudinaria, pero casi seguro, empiezan a aparecer los apellidos Storti en Skype, en Messenger. en todos lados. Storti, Marinazzi, Reverté, Marsal, son familias señeras de Polvareda. Sí. Tiene la particularidad que tiene una gran cantidad de inmigrantes. Claro. Dentro de los españoles, de los italianos, tenemos sirio-libaneses como la familia Mansor, que hizo muy linda la historia, hizo mucha cosa por Polvareda, la familia Bernini que está allá en el campo, que don Alfredo Bernini es la historia viviente de Polvareda, porque sabe muchísimas cosas, como Víctor Rapanelli, son gente que uno la tiene y que ahora, no es que no la hayamos valorado antes, pero ahora se da cuenta qué importante es contar con esa gente. Tito Invernizzi, que tuvo tantos años su colectivo. El Expreso Blaquier, sí. Que no había ruta, no sé acá, cuánto tardaba Tito de Saladillo a Blaquier. Acá en el barrio estaba en 12 de octubre, el barrio de la radio, ¿no? En 12 de octubre y Posadas. Anoche fui personalmente a invitarlo y la verdad que estaba muy contento. Y para nosotros contar con Tito era... ¿Viste? Era un personaje de Polvareda, con su micro parado en la esquina de Cacho Lucentini. Uh-huh. Y él salía a las 5 de la tarde y no fuera 5 y un minuto porque el micro ya había arrancado. Y por ejemplo, también está el almacén de Don Juan Caballero, Nelly Serafín, que tuvo la estafeta postal y el primer teléfono público. Contamos con gente muy muy rica en historia en Polvareda. Sí. Polvareda además ha tenido una telefonía propia antes que Saladillo, inclusive. Sí. una cooperativa telefónica antes que la ciudad de Saladillo, así que realmente han hecho con una pujanza, un pueblo con una pujanza realmente muy fuerte. Nosotros pusimos en el logo, en un banner que hicimos, Polvareda es un pueblo que crece. Entonces claro. Alguien dijo, mirá vos, bueno, yo hace 21 años que vivo en Polvareda, sí. Que estoy casada y vivo en Polvareda, y a veces uno dice, y no, viste, crece poquito el pueblo, los chicos se van, pero los chicos vuelven y vos ves que poquito, pero el pueblo crece. Contamos con la biblioteca, después de mucho luchar, contamos con la secundaria completa, con todos los años de primero a sexto, que eso fue una lucha de mucho tiempo. Y contar, ahora vamos a tener el edificio propio de la biblioteca. En algún momento soñamos con tener un museo. Y realmente nos ponemos a trabajar y hay mucha gente que trabaja por Polvareda. Claro. Eso está muy bueno. Seguro. Alicia, muchísimas gracias por estos minutos. La verdad que va a ser seguramente un festejo más que nada emocionante, sí, me ocurre a mí. Sí. Con muchas emociones a flor de piel. Sí, y al revés, porque claro, la gente está esperando claro. Esto y realmente es un orgullo para nosotros, los que estamos organizando, que la gente te diga, che, qué bueno, vamos para el centenario, vamos para Polvareda. Y eso está bueno y nosotros la verdad le ponemos mucha ganas, toda la gente de trabajo le está poniendo muchas ganas, muchas horas de reuniones y de discusiones y de acuerdos y bueno, y salimos adelante y vamos y ahora ya se llega el famoso 16, 17 y 18 de marzo. Ahí está. Bueno, ahí dice para toda la gente que viene trabajando, mucha suerte, Cloti y Héctor mandan. Gracias. Ahí está, que es sí. La familia Mantero. Exactamente. Bueno, sí. Alicia, muchas gracias por este contacto y muchas gracias. Te esperamos para que vengas a visitarnos, que vengas si querés a cubrir el evento. Estamos en Polvaredas y contamos con un acceso muy importante que es la ruta. Uh-huh. Eso facilita la llegada a Polvaredas también. Y bueno, como ya te dije antes, tenemos toda la carne en el asador. Ya estamos con un pie en el centenario y que bueno, que Dios nos acompañe con el tiempo es lo único que necesitamos, el resto ya está. Seguramente así será. Alicia, muchas gracias. Un beso y gracias por comunicarte y por darnos este espacio para poder que la gente se entere un poquito de lo que va a pasar en Polvareda. Gracias y buen día. Buen día, hasta luego. Ahí estábamos con Alicia Tancredi, presidenta de la biblioteca de Polvaredas y también participante, ¿no?, de una de las instituciones que están haciendo el centenario, que ya están con alegría, emoción, también un poco de estrés contenido, porque vienen trabajando desde el mes de octubre, nos contaba, ¿no? Nos vamos a ir a la pausa y esta nota la vamos a después, va a estar en el portal de la radio, la 106.com, para que la puedas volver a escuchar, como todas las notas, pero en particular esta, para los polvaderenses que usas mucho internet, ahí la van a poder volver a escuchar. Las 11:08, pausa pequeñísima, ya volvemos con mucho más.